pasó en Twitter. Hace unos años una chica mal encarada escribió en las ciénagas de Twitter que no leía mis poemas porque no eran para la gente que soñaba, afirmando a su vez que leía los de otra autora porque aquellos poemas, en cambio, sí la hacían soñar. Quise contestarle, decirle que por supuesto que mis poemas no eran para la gente que soñaba. No lo son, los míos son para la gente que despierta.